Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito, sábado 16 de febrero. Gracias por acompañarnos. Y ya con temperaturas, pues, entrando a la alza, aunque pues todavía entró un frente frío el fin de semana. Temperaturas lindísimas en la ciudad de Mérida. Algo de lluvia, pero pues, ¿qué podemos soportar con las temperaturas? Ya todo mundo ansioso por el carnaval, para que arranque ya a finales del mes. Así es de que hay que estar pendientes. Y es cuando, pues, se supone que entra la primavera y entra, aunque es hasta el 21 de marzo, ¿no?, que entra la primavera. Pero bueno, a disfrutar del carnaval, que es una fiesta muy importante y muy bonita en nuestra hermosa ciudad de Mérida. Gracias por acompañarnos. Me acompaña esta tarde el ingeniero Fernando Santa Cruz, director CEO de Adivor y de Logismic, en la conversación de esta tarde. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Roberto. Muy buenas tardes. Pues muy bien. Muchas gracias. Muy contento de estar contigo, con tu audiencia, platicando y aprendiendo. Siempre, yo creo que son de esos programas de contenido que te permiten, hombre, digo, nos gracias, permiten a los empresarios, pues, estar siempre actualizados en temas de vanguardia. Siempre estás preocupado de traer, pues, empresarios, consultores, asesores, gente que nos pueda hacer más rica la experiencia y, lo que te decía, la aventura de hacer empresa, que es realmente todo un reto, ¿no? Es todo, bueno, un reto. Desde el hecho de que no hay una escuela, una universidad donde te diga licenciado en empresarial, o no lo hay, ¿no? No hay en ningún lado donde te enseñen a hacer empresa. Y tenemos que aprender en el camino. Digo, emprendedores como tú, ¿ya cuántos años llevas que emprendiste? Pues prácticamente, bueno, de empresario, pues prácticamente 2 años antes de que saliera a la universidad. Ok, o sea, prácticamente toda mi vida profesional. Anteriormente colaboré en un par de empresas donde me sirvió muchísimo para aprender, entender la dinámica empresarial. Y después, ya prácticamente a año y medio de salir de la universidad, empezamos con una empresa, después con Adivor y posteriormente Logismic, con la parte de Logismic, con soluciones para el campo, ¿no? Oye, pero eso es, bueno, yo siempre he aconsejado esa metodología que tú usaste. Mientras estás estudiando, empezaste a trabajar. Es correcto. Y a trabajar en tu rama de lo que estudiaste, ¿no? Sí, es correcto. Y después, ya que te preparas, o sea, con el objetivo de prepararte para poner tu negocio. Porque la gente luego busca el trabajo con el objetivo nada más de satisfacer sus necesidades económicas, que está bien, digo, pues para eso trae el trabajo, ¿no? Claro. Pero no debe de ser el único objetivo. O sea, el objetivo es continuar aprendiendo para poder ponerla. Es esa, sí, lo que utilizaste, yo, ¿no? Yo comparto totalmente esa visión que planteas. En la universidad, cuando me ha tocado platicar con chicos en la universidad, siempre les digo que la prioridad debe de ser adquirir conocimientos, ¿no? Y en el caso de la empresa, mi caso así fue, y lo que les recomiendo es tratar de involucrarse, entrar a alguna empresa, a algún empleo que no necesariamente es pagado. O sea, yo ganaba los primeros 6 meses $500 al mes, pero no me importaba. O sea, no me importaba, porque lo que me interesaba era aprender. Correcto. Y así, afortunadamente, les gustó mi trabajo. Después me contrataron de medio turno mientras yo seguía en la universidad. Y la verdad es que ya me pagaba muy bien. O sea, en aquel entonces, medio turno, que casi son 20 años, hace 20 años, me pagaban casi $5,000. O sea, hace 20 años. O sea, yo claro, creo que serían como con la inflación como 9,000 o 10,000 pesos para un medio turno ahora, ¿no? Y la verdad es que yo me sentía muy bien pagado, pero entré con 500 pesos al mes. Pero ahí es donde quiero enfatizar que el objetivo no era salario. No, para nada, para nada. ¿No? Que lo mismo lo hemos platicado, porque alguna vez tuve una, pues como discusión del emprendedor qué tiene que hacer. Que el emprendedor cuando empieza su negocio se tiene que poner un sueldo. Yo digo que no. Que el emprendedor tiene que iniciar su negocio con recursos propios para subsistir él. Sí. Porque si no, empiezas a socavar la empresa. Digo, y debes de ponerte en tu plan de negocios, pues vivir así un año, dos años. ¿Cuándo empezó tu negocio a pagarte tu sueldo? Claro. Ese es el punto que hay que planear, ¿no? Eso que comentas es real, ¿no? O sea, entiendo la finalidad de ponerte la presión de tu sueldo, pero en la realidad es complicado. El inicio de una empresa siempre es complicado, ¿no? Entonces, como dices, sacarle los recursos de manera inmediata y no permitir la reinversión y el crecimiento, pone en riesgo hasta la misma subsistencia de la organización. Yo me acuerdo que creo que mi primer sueldo lo cobré al mes 10 en la empresa. O sea, que dije, ya la empresa me puede pagar algo, o sea, ya está, porque todo lo que entraba era para comprar equipo, para pagar nóminas, para hacer publicidad, para invertir. Estaba peso que entraba, peso que se invertía. Entonces, no todos entran con ese chip y yo creo que comparto contigo la visión. Pero en la universidad hay que, la universidad de preferencia, antes de que terminen, involúcrense en trabajos que Correcto. Les den conocimiento, vayan Correcto. Más por el conocimiento. Yo al menos trabajé 2 años aprendiendo en un área del conocimiento en el que me estaba preparando, en donde yo quería desarrollarme y afortunadamente ahora trabajo. Que me dio las muy buenas bases de entender cuál es la dinámica real en una organización. Entonces yo creo que eso debe ser el principal motivador en alguien que se está preparando para emprender, ¿no? Por supuesto. Y bueno, continuando con el que estudias y trabajas. Y luego, ya que vas a emprender tu negocio, también la recomendación que siempre, bueno, que les he dado, es que continúa con tu trabajo y abre tu negocio. Muchos van a decir, oye, pues hay que trabajar doble, pues sí, ni modo. Pero eso también te permite que tu negocio no tenga la carga de que le estés sacando el dinero y que tengas la posibilidad, pues, de equilibrar. Otros me han dicho, oye, no, pero es que eso es traicionar al trabajo. No, señores. Usted como empresario debe de emprender y de entender que si tiene un trabajador que quiere crecer y quiere poner su negocio, apóyelo. Porque no tenemos por qué esclavizarlos. Ah, no, tú tienes que trabajar acá. No, señores, digo. Claro, si tiene un proyecto de emprender, pues yo concuerdo contigo, ¿no? Que de entrada a conocer sus planes y ver cómo puede haber un empate de objetivos, claro. Para decir, mira, tú te quieres emprender, excelente, pero yo tengo este proyecto y en la organización tenemos ese objetivo, vamos a hacer un match y yo sé que tú en 2 años, en 1 año, en 3 años te vas a ir, y esto debe de ser un proceso para ti, para lo que tú tienes que hacer. Por la manera de multiplicar el negocio es multiplicar tu negocio, ya sea sucursales, claro, franquicias, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Digo, conozco el caso, tú un trabajador lo mandaste a Cuernavaca. A Morelos, sí, es correcto. Y ahora es franquicia, empresario. Tiene su empresa. Es correcto. Se dedica a lo mismo que tú, es una franquicia tuya, pero él así nació. Es correcto, sí, tienes toda la razón. Donde yo difiero un poquito es en el... Porque así fue, me acuerdo que en esta primera empresa que fundamos, un colaborador, los de los socios fundadores, dijo, pues oye, me acabo de casar, llevo 2 meses de casado, no puedo dejar mi chamba, pues tengo ya responsabilidades. Y salía de las 5 de su trabajo y se iba con nosotros de 5 a 10. Y pues realmente pues nada más aguantó a ese ritmo porque entraba a las 7 de la mañana, salía a las 10 de la noche, aguantó qué dos barbaridad. Meses, ¿no? Pues sí, entonces, pesado. Yo sí creo que hay que ponerle toda nuestra cabeza, nuestro entusiasmo, nuestro corazón, nuestro tiempo al proyecto que decidamos emprender. Porque uno siempre la seguridad, siempre la seguridad va a tender a jalarnos a donde estamos, ¿no? Entonces, eso es cultural, por supuesto. Y el hecho de estar en dos lugares, más que traición, que yo no lo veo así, lo veo como que estás dividiendo tu enfoque, tu tiempo, tu mente y demás, ¿no? Entonces, bueno, si se van a lanzar, láncense. Digo, nadie dijo que era fácil. Nadie dijo que era fácil. Si no, vamos a un corte. Así es, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta que tengamos buen rock and roll en los cortes comerciales. Gracias bien por ello. Y también gracias a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está conectado en algún lugar de la nube para estar en permanente comunicación con usted, en Twitter, en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Y gracias también al estudio virtual, que así le llamo al estudio de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Gracias por ello. Déjeme darle una recomendación. Mire, ahorita sabadito, mediodía, calurosón, aunque está muy rica la temperatura, váyase a comer a Progreso. Elio al Mare, disfrute del sabor de la cocina italiana a la orilla del mar, en el restaurante Elio al Mare, manejado por el dueño, que es italiano y que tiene una atención verdaderamente personalizada. Saborea de inicio ese pan casero salido del horno, calientito, así como una pasta hecha en casa. Pescados y mariscos frescos siempre a la mesa, garantizando el sabor, textura y calidad. Deleita tu paladar con una rica langosta al vapor, bañada con mantequilla derretida al estilo italiano. No, hombre, ese platillo. Y bueno, tienen platillos con langosta muy variados. Prueba una deliciosa pasta carbonara de mariscos. ¡Qué barbaridad! Ya hasta se me antojó. Es la hora, váyase para Progreso a Elio al Mare. Está en la calle 21, es la calle paralela atrás del malecón rumbo a Chicxulub, y donde empiezan las casas frente al mar, a dos cuadras antes de que termine la calle, está Elio al Mare. Frente al mar tiene una playita espectacular, preciosa. Va usted a disfrutar tremendamente. Márqueles 935-969 935-0804 969-935-0804 Elio Almare. Bien, aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director y CEO de Adibor y de Logismic. Y bueno, el tema, arrancamos platicando sobre el mundo del emprendurismo, ¿no? Tu sí. Experiencia de cómo arrancaste con la empresa. Y yo creo que eso es un testimonio importante y vital, porque pues ha crecido el mundo del emprendurismo, ¿no? Sí, es una lástima que hayan quitado el Instituto este Nacional del Emprendurismo. Sí. Aunque entiendo quizá la razón de por qué lo quitaron, pero bueno, eso es otro, porque un emprendedor requiere apoyo, requiere tanto capacitación, continuar aprendiendo, y obviamente apoyos financieros, porque es difícil emprender más en este país. Claro, sí, realmente se necesita fortalecer el sistema emprendedor, el ecosistema. Yo creo que comparto contigo la visión de que posiblemente había que replantear la manera en la que se estaba utilizando, porque tristemente los apoyos no siempre llegaban a los realmente a los emprendedores. ¿No? Correcto, correcto. Y los que sí tienen una visión de emprender, pues lo están haciendo a esfuerzos de pulmón, ¿no? O sea, uh-huh. Pues con muchas ganas y con mucho esfuerzo. Entonces yo creo que sí es entendible la visión de replantear la política de apoyo a emprendedores, que no debe de desaparecer, pero sí revisar cómo, ¿no? Ahorita, mientras decías este tema, reflexionaba que yo creo que puede haber un perfecto empate entre el programa que tienen de aprendices correcto. Con emprendedores, ¿no? Es decir, si estás en una empresa, ya estuviste un año o un tiempo, hay dos caminos, según yo, o te quedas en la empresa o aprendiste y emprendiste, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que pudiese haber ahí un encadenamiento interesante, y más que dar dinero, pues dar apoyos, en capacitación, en créditos, en oportunidades, en asesoría, que más que dinero a fondo perdido, que creo que no es lo más sano, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y es más, yo ahí incorporaría a una preparación y una capacitación de emprender en un negocio de guarderías. O sea, oye, si lo que tienes es de que les te quitaban el dinero y no hacían bien la función, bueno, pues quítalas, ciérralas, pero prepara gente que tome ese negocio con una visión social. De guarderías. Nomás hay que cambiarles claro. El concepto de visión de negocio de la gente. Digo, yo sé que hay muchos políticos que tienen sus guarderías, pero por negocio. Pues eso hay que quitárselas, punto. Hay que crear emprendedores que tengan esa vocación, que tengan esa y que los prepares para manejar un negocio de guarderías, ¿no? Sí, totalmente revisar el esquema. Hasta donde tengo entendido, y por ejemplo, cerca de la casa hay una guardería de las que se están, bueno, de las estancias que se están cuestionando, pues realmente me doy cuenta, uno, de que es un pequeño kinder con maestras, con gente formada. O sea, hay varias estancias que sí se profesionalizaron y entraron al modelo como parte del proyecto de gobierno, ¿no? Yo no veo mal este tipo de estancias. Desafortunadamente creo que han habido situaciones donde han abusado del programa. Es correcto. Se han hecho negocios ilícitos, pero valdría la pena revisar a detalle quiénes sí están dando el servicio, porque como escucharon en entrevista, las mamás escogen las estancias. O sea, pues las sí, mamás escogen las estancias donde llevar a sus hijos. Pues para que puedan trabajar y crecer profesionalmente. Entonces, es un tema muy sensible que yo creo que por la misma presión que está teniendo la sociedad en el tema, sí van a replantear la estrategia, porque desafortunadamente en el mismo proceso se están llevando a muchas mamás y a muchos niños que estaban pues bien atendidos, creo yo, ¿no? Y los que no, pues que se corrijan. No, y bueno, y estás ahondando, estás haciendo más grande el problema de atención a los bebés. O sea, claro. Hay un problema, corrígelo, pero no lo hagas más grande, ¿no? Claro. Porque darles con dinero, el problema no es el dinero. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Sí, el problema es de acuerdo. Que se capaciten, que se prepare a la gente que atiende las guarderías para que sean profesionistas en esa rama y que de ello vivan, ¿sí? No que lucren, que de ello vivan, porque sí. pues van a tener que vivir. O que el gobierno verdaderamente las tome y les pague, como las guarderías del Seguro Social. Igual, estoy totalmente de acuerdo. Son dos caminos, pero el camino que tomó de cerrarlas y el dinero que usaban para ellas, dárselas a las mamás, eso encareció el servicio. Porque las que se queden y las que sí den ese servicio van a encarecer su servicio a los bebés. Sí, es correcto. ¿Estás de acuerdo? Sí, y, no. Y a las mamás lo que les vas a dar no les va a alcanzar. Claro, y les vienes a complicar realmente la vida, ¿no? Hay muchos temas que vale la pena revisar. Yo creo que ese tema sí va a haber un replanteamiento, al menos ojalá. Así lo percibo, porque creo que por tratar de resolver una situación o situaciones relacionadas con mal uso del programa, pues están pagando pues muchos inocentes, ¿no? Correcto, y además viene al tema, digo, sacamos este tema por hablar de emprendurismo, porque esa es una fuente importante de emprender negocios de guardería, ¿sí? Tal cual como se oye. Lo malo es que la convicción de negocio de este gobierno no la tienen. Ellos van en, esto es neoliberalismo, ¿estás de acuerdo? Sí, mercado libre. Sí. Entonces, pues el problema es de que ellos piensan que es el gobierno el que dando dinero satisface una necesidad, y no es así. El punto focal en eso. Pero bueno, ojalá retomen el camino. Ya todavía no entramos en el tema que te pusimos hoy, que es precisamente a lo que te dedicas, el marketing digital. Pero no se me vayan, está interesantísima la conversación, como siempre, aquí con el ingeniero Fernando Santa Cruz. Se platica rico y sabroso. Me lo comentaron en la semana que aprecian mucho tus participaciones en el programa. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Que es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Acuérdense que ya rebasando 30 grados la temperatura promedio, vámonos a la crioterapia, a cargar hielera para todos lados. Si es que vas a la playa, pues a disfrutar el fin de semana, no se le olvide cargar hielera. Crioterapéutico, recomendación médica, no crea que es ocurrencia nuestra, así es de que pues hay que hacerle caso a la recomendación médica. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta tarde. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores. Impresionantes los barcos. Si tiene usted oportunidad, váyase a Puerto Progreso para verlos, que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, a Altamira, Tamaulipas, a Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Esta compañía, Línea Peninsular, mire, toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada. Esto para maquinaria, equipo y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 96-99-35-55-19. 96-99-35-55-19. O márcales www.lineaships.com. Contacta con ellos en su página web. Bien, gracias. Aquí me acompaña en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. Ya platicamos del emprendurismo, ya criticamos hasta López Obrador, pero vamos a entrarle al tema, mi querido ingeniero, que compartimos para esta tarde. Que bueno, esa precisamente a lo que te dedicas, ¿no? ¿Qué es el marketing digital y cómo se emplea? Fíjate que yo saqué este tema a colación porque alguien me comentó que ya no es decirle marketing digital, porque el marketing hoy pues ya es digital, porque el otro, o si había otro, ya desapareció, ¿no? O sea, yo creo que el marketing digital básicamente se convirtió en la fórmula para las empresas del marketing, porque el mundo es digital, ya nos convertimos en digitales, ¿no? Sí, tienes toda la razón, Roberto. Prácticamente la manera de hacer mercadotecnia, de hacer marketing en los últimos años ha cambiado muchísimo. Ya el tema de digital pues está totalmente intrínseco en las estrategias, o debe de estar totalmente intrínseco en las estrategias de generación de demanda, de posicionamiento de marca, que son parte de los objetivos principales de hacer mercadotecnia, ¿no? Sin embargo, creo que cuando se escucha el término de marketing digital hay poco entendimiento o conocimiento de a qué se está refiriendo. Pues a veces algunos pensarán, es una página, otros pensarán, son las redes sociales. Uh-huh. Cuando cada vez, debido a la evolución de la tecnología, se ha ido sofisticando las herramientas y el alcance de las mismas, y a lo que la gente que nos dedicamos a mercadotecnia digital, a hacer marketing estratégico, pues vamos viendo cómo ha ido creciendo, cómo han ido creciendo las herramientas, cómo han ido creciendo las dinámicas. Y parte de la charla, si nos los permites, pues es uno revisar a qué hace referencia este término de manera muy puntual, para que nuestros amigos, empresarios y colegas y radioescuchas tengan un buen contexto, ¿no? Para que les sirva para tomar decisiones para su organización. Correcto. Revisen ellos internamente qué están haciendo, qué no están haciendo. Se sientan también cada vez más familiarizados con los términos, porque es fundamental entender el tema para poderlo aprovechar. Totalmente de acuerdo contigo, porque aquí la pregunta de los empresarios es, sí, hay por muchos lados te llegan que marketing digital, hay algunos que te llegan, sí, yo soy especialista en marketing digital, y lo único que hacen es, pues como empezó quizás el marketing digital, ¿no? Que te hago tu página web, que te etcétera, pero ha evolucionado notoriamente. ¿Qué hace el marketing digital para la empresa, ¿no? Claro, tienes toda la razón. Y yo creo que después de estos últimos dos bloques, si se quedan con nosotros la audiencia, pues yo creo que de entrada van a tener muy buen contexto de lo que se trata. Y yo creo que una pregunta, ya sea para su equipo comercial o de mercadotecnia, como para cualquier proveedor, y en nuestro caso en Adibor, creo que va a ser fundamental palpar un poquito qué tanto están, para cuando se sienten, le digas, a ver, platica qué es el marketing digital, para que puedan ustedes hacer el cruce con lo que escucharon acá. Correcto. Y a partir de ahí, porque les comentamos que nos sucede y realmente estamos casi contra la corriente en Adibor, es que desafortunadamente hay mucha gente que se dice especialista en el tema y simplemente ni siquiera entiende ni el potencial de la mercadotecnia, ni siquiera los conceptos, ¿no? O ni siquiera entiende el mundo digital. Claro. Digo. Claro. Entonces, la intención de estos bloques es darles a ustedes la base, ¿no? Y lo primero que tal es con lo que pudiéramos empezar, Roberto, es platicarles un poquito de lo que trae de valor el marketing digital, a diferencia del marketing tradicional. Lo primero, pues, es que es un medio totalmente medible, ¿no? Se puede saber exactamente a cuántas personas llegamos, qué sucedió, qué hicieron, si ya se están volviendo seguidores. El componente de medir exactamente el comportamiento de la gente con la que estamos interactuando en esta bidireccionalidad, que es una de las diferencias al marketing tradicional, que nada más se lanzaba un mensaje y esperábamos que la gente tuviera una respuesta, y hay una bidireccionalidad, y lo primero es que somos capaces de medir, ¿no? Y que bueno, el mismo medio digital te da herramientas para medir. Claro. Porque antes, yo me acuerdo, bueno, antes de todo esto, Yo tenía hasta unas formitas que les daba a los empresarios para ver cómo medir quién te llamó, cuánto te llamó, o por qué entraron a tu tienda y preguntarles por qué llegaron a la tienda. O sea, hay ciertas medidas que el mundo digital te facilitó, ¿no? Es correcto. Yo me acuerdo cuando empezamos con la página web, yo sí me quedé sorprendido porque pues ustedes me decían, tantos entraron, tantos vieron, de tal lugar, de tal, hasta de tal país, de tal. Eso es impresionante, que muchas veces los empresarios no hemos acabado de entender, bueno, ¿y para qué sirve esa información? Claro, ese es el siguiente paso, o sea, ya con como publicábamos en las redes sociales de Adibor hace unos días, lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿no? Claro, tenemos bueno, que eso tener, lo dijo Albert Einstein tenemos hace muchos años. Tenemos que tener claro qué indicadores vamos a medir. Con esa medición pasamos a la posibilidad de hacer personalización. O sea, utilizar esos datos que ya estamos teniendo, esa información que estamos teniendo, pero podemos personalizar mucho los mensajes. Es decir, hacer un match correcto del producto con el potencial comprador o con el momento o en el proceso de compra en el que se está realizando y llegar específicamente a segmentos geográficos, demográficos, gente de cierta edad en particular o gente que viva en cierta colonia en concreto o gente que esté en el proceso ya final de decisión de hasta ese nivel de segmentación. Es correcto. Por colonia. Hasta por colonia, ¿no? Eso es formidable. Es totalmente. Oye, porque esa información también la tienen los medios digitales. Es correcto. Los análisis que hagas de la gente que visitó tu página o la gente que te visitó en redes sociales, es donde surge esa información. Sí, los dispositivos ya todos tienen GPS, tienen una geolocalización, ya sea nuestras computadoras o ya sea los celulares, que es donde tenemos el acceso a internet, traen geolocalización. Entonces, esa información, a partir de esos datos, podemos llegar a ese tipo de segmentos. ¿En dónde estás? De en dónde estamos. Fíjate, ahora entiendo el por qué en muchas aplicaciones te dice, oye, ¿me permites darme tu localización? Porque la computadora la tiene, tu teléfono la tiene. Es correcto. Hasta el coche ya los tiene. Es correcto. Entonces es totalmente real esto, ¿no? Pues ahí tiene usted, amigos. No se me vaya, miren, ya ven cómo está buenísimo el tema. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito, aquí en Fórmula de los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Mire, Aditimper, somos tu mejor solución. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 5 sucursales la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Contamos con un equipo especializado y profesional para realizar los trabajos necesarios para cubrir tus diversas inquietudes y necesidades en tu casa, oficina y construcción. Somos distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales con presencia en el extranjero. Tenemos 23 años de experiencia que nos respaldan. Contamos con certificados tanto de nuestros productos como de nuestra preparación en la aplicación profesional de los mismos. No esperes más, contáctanos al 944-0913 y estate pendiente porque en mayo tendremos la Expo Obra Adit Imper, un lugar y un foro para que conozcas todas nuestras soluciones y ya no sufras ningún problema de filtración de agua o humedad. Así es de que hay que estar pendientes, aquí les vamos a dar toda la información. Márcales 944-0913, métete a su Face, es Aditimper, a su página web aditimper.com.mx, o ve directamente a sus 5 sucursales: Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis, allá en Periférico Norte, Royal Cauquel y ahora en progreso. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director CEO de Adibor y de Logismic, y estamos platicando precisamente de qué es el marketing digital. Pues él es el experto y tiene una empresa hace 11 años. Son pioneros en el marketing digital aquí en Yucatán y a nivel nacional, porque la empresa ya está a nivel nacional. ¿Con qué le seguimos, Fer? Pues como les platicamos a nuestros radioescuchas hace unos minutos en el bloque anterior, la intención es darles al menos un contexto de cuáles son los elementos principales de la mercadotecnia digital para cuando estén platicando con su equipo de mercadotecnia o con algún proveedor o claro, les llamen a Adibor, le preguntan, a ver, platícame qué es la mercadotecnia digital, ¿no? Y ustedes ya tengan un contexto de saber si lo que les están diciendo pues realmente tiene sentido o simplemente es alguien que está empezando, no tiene el contexto. Y sobre todo algo muy importante que hacemos mucho énfasis en Adibor es la visión estratégica del uso de la mercadotecnia digital, ¿no? Correcto. Entonces, el primer elemento que forma parte de una estrategia de mercadotecnia es la página de internet, es el sitio de internet, ¿no? Okay. Si ustedes todavía no tienen una, que sería extraño, pues debe de ser una de sus piedras angulares para su proceso de comunicación digital. Acá la clave del sitio de internet, o lo más relevante, es el escaparate de la empresa hacia afuera, y es okay, uno de los principales elementos para construir confianza con su posible comprador. Entonces, correcto, la página va a hablar por ustedes, por lo que hay que cuidar muy bien el mensaje, las imágenes, el contenido, la redacción, la ortografía, porque un objetivo de esa página de internet es crear la suficiente confianza para que un prospecto o alguien interesado toque base con nosotros. Nos pide información, compra el producto, entonces hay que cuidar mucho la comunicación y que esté muy enfocado a crear y construir confianza, ¿no? Oye, y en este punto yo recuerdo que tú nos has mencionado que ha ido creciendo, que los consumidores, antes de comprar, aunque sea físicamente en algún local, checan en internet. Desde luego. Y entonces el checarlo en internet es checarlo en las páginas web. Definitivamente. Y por eso debes de tener tu página web hasta bien posicionada en Google, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente. Ya ahorita creo que no hacemos compras sin verificar, sin preguntar y sin checar opciones, ¿no? El segundo elemento, para que tomen nota cuando bajen del auto, es el marketing de contenidos, ¿no? Correcto. En algunos casos se le llama el área del blog. El área del marketing de contenidos es producir contenido de calidad. Que con este contenido o estos artículos, videos, infografías que estarían alojados en su sitio web y que se estarían difundiendo a través de sus redes sociales, correcto, le permitan al potencial comprador educarse respecto a su empresa o conocer más de su empresa o de sus productos, y que sea un elemento para que el comprador decida que ustedes son los correctos para el producto o servicio, ¿no? Entonces, si ustedes proveen información, conocimiento, se toman el tiempo para educar a su comprador, créanme que ese esfuerzo les va a traer pues muchos beneficios, sobre correcto, todo en que los va a hacer mucho más visibles en los buscadores. Google, por ejemplo, premia mucho a sitios que tienen buen contenido, okay, versus sitios que nada más tienen 3 o 4 secciones y listo, ¿no? Uh-huh. Entonces, invertir en contenido en múltiples formatos, llámese video, llámese en artículos, llámese en infografías, llámese en presentaciones, es algo que va a demostrar que ustedes son la empresa correcta y no debe de estar fuera de su estrategia de mercadotecnia. Fíjate qué importante esto que nos mencionas, ¿no? Porque va en combinación con el quién eres o tu propósito. O sea, ya no nomás es anunciar, vendo mochilas. Es correcto. Sino es decir, oye, quizás cómo hago las mochilas, de qué las hago, por qué cargar una mochila, por qué tener una, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el contenido fundamental de cómo agregas valor a tus clientes es lo que debe de estar en esos blogs o en esas páginas o en esa difusión que hagas del contenido, ¿no? Totalmente. Que el cliente entienda, como bien dices, desde el proceso de construcción, de fabricación, de elección, ayudar a que, o sea, tenemos que transitar algo que estamos platicando mucho con nuestros clientes, es tener en la parte comercial, tenemos que transitar de vender a ayudar a que nuestro cliente compre. Correcto. Es muy diferente. Correcto, absolutamente. Muy, muy diferente. Y el contenido puede ser un gran aliado para eso. El tercer paso que respecto al tema de marketing digital es el tema de posicionamiento en buscadores. Correcto. Técnicamente se le llama SEO, S-E-O, que es la abreviación de Search Engine Optimization. Esto, en pocas palabras, ¿qué es? Es que nuestra página esté preparada y sea amigable para los buscadores principales como Google, ¿no? Es decir, que el sitio se haya diseñado técnicamente y en contenidos para que sea encontrable y amigable para Google. Es decir, si yo me dedico, como ponías el ejemplo, a las mochilas, pues que para Google perfectamente sepa que el sitio se trata de mochilas, qué tipo de mochilas tengo, si tengo mochilas para viajes, para la escuela, para deporte. Nutrir mucho eso y cuidar el balance de contenido y optimización para que Google pueda rankear adecuadamente mi página. Es un tema muy técnico. La gran mayoría dice que lo hace. Cuando les toquen ese tema, pregúntenle en casos, que les muestren ejemplos, porque es un tema muy, muy de especialidad que no todos saben hacer, pero sí, sí se requiere. Y así súper rápido, ya porque estamos terminando el programa, es la publicidad gráfica, incluir en su estrategia de mercadotecnia lo que se llama publicidad de display, que es, pues ya es una campaña digital en donde la marca, sus productos, servicios aparecen en otros sitios a manera de banners. Eso yo creo que es fundamental. Correcto. Las redes sociales, que han habido programas enteros en este tema. Sí, que hemos hablado. Uh-huh. Y es el mecanismo principal de difusión de muchos de los contenidos. Y finalmente, una última tendencia ya para cerrar el programa, Roberto, es el marketing de influencers. Sumar a nuestra estrategia de comunicación gente que ya tiene una base de seguidores en las redes sociales principalmente, ¿no? Un Instagramer, un tuitero, un youtuber, que es hacer alianzas de comunicación para sumarlos a nuestro proceso de llegar a la gente con la que queremos que nos conozca o se difundan nuestros productos, servicios o hacer alianzas. Es una especie como de relaciones públicas digitales que venga de boga de otro tipo de personas. Entonces, estos yo diría que son los 7 principales elementos. Platíquenlo cuando se acercan con una agencia digital o no digital. Ya como decías, el marketing prácticamente ya ahora es todo digital. Y pues, ¿dónde te pueden localizar? Claro que sí, pues pueden platicar con nosotros en adibor.com.mx, en nuestras redes sociales. O si gustan, les doy mi celular, me pueden mandar un WhatsApp, 9992-008954. Con muchísimo gusto estamos para ayudarlos y impulsar su compañía. Muchas gracias, Fer. No, Roberto, muchas gracias a ti. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.